caballo que se llama el Pechichón. Con él recorro toditita la montaña, la Independencia, Flechadero y el Playón. Cuando lo monto se emocionan las muchachas. Cuidado con el caballo Pechichón, ¿por qué? Porque te roba el corazón. Cuidado con el caballo de Germán, ¿por qué? Porque te puede entusiasmar. No lo monto otro jinete, porque por eso ya lo tengo acostumbrado. Lo mismo pasa cuando tengo una muchacha, que no me gusta que tenga otro enamorado. Cuidado con el caballo Pechichón, ¿por qué? Porque te roba el corazón. Cuidado con el caballo de Germán, ¿por qué? Porque te puede entusiasmar. Donde se para deja cuatro corazones. A su jinete lo recuerdan las muchachas. Por donde pasa deja muchas ilusiones. Cuidado con el caballo Pechichón, ¿por qué? Porque te roba el corazón. Cuidado con el caballo de Germán, ¿por qué? Porque te puede entusiasmar.